amo, pero no quiero. Hoy te vi mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perder. Hiciste sufrir de más. Mario Luis, el gordo negro, un abrazo grande, mano. al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. Es llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. Solo 5 minutos será nada más. Dame 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí. Sos en el mundo mi amor y mi paz. Desarma esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, no me des tu adiós. Ritmo, pasión y sentimiento, amor. ¡Ay, qué bonito! Era un poco de ruido para todo el país. Todo el día soy una paloma malherida y paso por la avenida buscando tu cara, vida, para que me cures y volando yo. ¿Cómo te extraño, vida mía? Porque he perdido la alegría, se me ha nublado la mirada y mi noche está tan fría. solamente te pido algo. Oh, oh, oh, oh. Déjame, déjame que te toque la piel. Ah, ah. Déjame, déjame que yo te vuelva a ver. Oh, oh, yeah. Sí, uno va, uno va. Acá en el chat piden amor, amor debes volver. ¿Puede ser o no? Sueño con besar esos labios tan divinos, aquellos que fueron míos y hoy ya no los tengo más. Amor, amor, debes volver, te esperaré. Sabe bien jugar. Es que se ha enterado ahora en que yo te he contado su fidelidad. Como una paloma herida, casi perdida, no puede volar. Dice que todo es mentira, que nada coincide con la realidad. Llámala, que me diga en la cara que es mentira. Llámala, ya no sabe que yo estaba justo en ese lugar. Cuando yo salía entraba ella abrazada sin disimular, y con mi vergüenza ajena decidí contarte, amigo, la verdad. Llámala, que me diga en la cara que es mentira. Llámala, que te niegue en mi presencia. Thank you. voy a negar que sin ti todo se extraña, que tú traes felicidad. No voy a negar, no voy a negar que tú eres mi dulce miel, pedacito de cielo. No voy a negar, tú eres mi niña dulce amada y mi alegría, mi cuento de hadas y mi fantasía, lo que necesito para sobrevivir. Solo soy tu apasionado, alma transparente, tu loco ilusionado, medio inocente, caso complicado, difícil de entender. Es el amor que vuelve loca mi cabeza y me deja así, que hace que piense en ti y me olvide de mí, y que me hizo entender que la vida está hecha para vivir. Es el amor que pegó como un tiro certero en mi corazón, que derrumbó toda la base fuerte de mi pasión, y que me hizo entender que la vida no es nada sin ti. Yo quiero decir algo. Está igual, amigo. Sí, no, no, es tremendo. Yo estaba concentrado en eso, boludo. Estaba escuchando el disco, es impresionante. Yo no quería quererte y no lo pude evitar. Creí poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar. Yo no sé, mi amor, que ando buscándote. Si te gano, pierdo libertad. Yo no sé, mi amor, que ando besándote. Si yo no me quiero enamorar. Mujercita, te amo. Con mucho ritmo, pasión y sentimiento. En un poco de ruido para el mundo entero. Mujercita, tú tienes que entender que del amor te hace ganar también perder. Hoy has perdido por amor, por entregar tu corazón. Quizás mañana el amor te llegará. El tiempo pasa y el amor te llegará. Mujercita, mujercita, qué pena que me das, tan joven y bonita, llorando por amor. Mujercita, mujercita, qué pena verte así. El tiempo pasa y el amor te llegará. ¿Arrancó el maleducado? Está medio trucho ahí todavía.